Estos son los principales titulares del boletín informativo del 4 de febrero a la 1 de la tarde, hora de Japón. Se registran nevadas históricas en Hokkaido, norte de Japón, debido a una masa de aire gélido. Estados Unidos acuerda aplazar 30 días la imposición de aranceles del 25% a México y Canadá. Y las acerías Nippon Steel y US Steel acusan al expresidente Biden de tener motivos políticos para bloquear su acuerdo. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Atsiri Quintana. En las últimas horas se han registrado nevadas históricas en algunas partes de Hokkaido, norte de Japón, en momentos en los que se desarrolla rápidamente un sistema de baja presión en gran parte del país. La Dirección de Meteorología señala que está fluyendo una fuerte masa de aire frío, mientras que el sistema de baja presión al oeste de Hokkaido se está desplazando hacia el norte. Estas condiciones propiciaron la formación de nubes de nieve sobre las zonas costeras del Pacífico en Hokkaido. En el periodo de 6 horas hasta las 4 de la madrugada del martes, cayeron 82 centímetros de nieve en la ciudad de Obihiro y 56 en la localidad de Honbetsu. Se trata de las cifras más altas desde que se empezaron a llevar registros en ambos lugares. Las zonas costeras a lo largo del mar del Japón registran condiciones de tormentas de nieve con vientos cada vez más fuertes. Las autoridades esperan la llegada de la masa de aire más gélida de la temporada. Se podrían registrar más nevadas en la prefectura de Niigata y el área de Hokuriku. También existe la posibilidad de fuertes nevadas en las planicies de las regiones de Kyushu y Shikoku, donde no es muy común que nieve. En algunas partes del país se esperan fuertes vientos acompañados de nieve, así como mares agitados. La dirección advierte de fuertes nevadas, tormentas de nieve y oleaje alto, y ha instado a la población a tener precaución con los cortes de electricidad, la caída de árboles y avalanchas. Las autoridades afirman que la ola de frío durará aproximadamente una semana. Estados Unidos acordó retrasar 30 días la imposición a México y Canadá de aranceles del 25%, una medida que en principio iba a entrar en vigor el martes. Por lo que a México respecta, el presidente estadounidense Donald Trump acordó el aplazamiento el lunes por la mañana en una conversación con la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum. A cambio, esta se comprometió a enviar 10.000 miembros de la Guardia Nacional a la frontera. Trump había vuelto a exigir que la línea de demarcación estuviera protegida de amenazas como el narcotráfico y la inmigración. El mandatario dijo que no era un problema de gustos personales, sino que había que impedir la entrada de fentanilo e inmigrantes ilegales. Sheinbaum calificó el diálogo con Trump de buena conversación en el marco de respeto. Sobre el actual tratado comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, la mandataria declaró que es la mejor manera de competir con China y otras regiones. Más tarde, el mismo lunes, Trump también acordó por teléfono con el primer ministro de Canadá una pausa de 30 días en la aplicación de los aranceles. A continuación, Justin Trudeau anunció en redes sociales un plan fronterizo valorado en $1.300 millones, cuyo objetivo es reforzar la seguridad y detener el flujo de fentanilo. Por otro lado, Trump tenía previsto ponerse en contacto con las autoridades de China en un plazo de 24 horas para hablar sobre las medidas arancelarias. Comenzó la demanda judicial de las acerías Nippon Steel y US Steel para salvar su acuerdo de $15.000 millones. Ambas firmas han instado a un Tribunal Federal de Apelaciones de Washington a que se pronuncie en contra de lo que denominan acciones ilegales del gobierno estadounidense. El lunes presentaron sus diligencias preliminares ante el Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. En él se describe la demanda que presentaron a principios del mes pasado, después de que el expresidente Joe Biden bloqueara la megafusión por preocupaciones de seguridad nacional. Señalan que el registro público no deja duda alguna de que tanto el momento como el contenido de la decisión del presidente se basaron en consideraciones políticas ilegítimas. Las acerías afirman que la orden de Biden no se hizo conforme a los procedimientos del Comité de Inversiones Extranjeras o CFIUS. También acusan a Biden de revelar su plan de bloquear el acuerdo en marzo de 2024 para lograr que los trabajadores siderúrgicos sindicalizados respaldaran su candidatura a la reelección, algo que habría tenido lugar antes de que el CFIUS comenzara el proceso de revisión formal. Las firmas desean que el CFIUS haga una nueva revisión. Se tiene previsto que las diligencias de ambas partes concluyan el 17 de marzo, tras lo cual se llevarán a cabo los argumentos orales. sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El conglomerado japonés SoftBank y la firma estadounidense OpenAI van a fundar una compañía de servicios de inteligencia artificial dirigidos a empresas. El director ejecutivo de SoftBank, Son Masayoshi, anunció que había firmado un memorando de entendimiento con su homólogo en OpenAI, Sam Altman. Por primera vez en el mundo, dijo Son, las grandes empresas tendrán acceso a servicios avanzados de inteligencia artificial y esto comenzará en Japón. El también presidente de SoftBank detalló que la empresa, dividida a partes iguales entre los dos socios, utilizará la inteligencia artificial en diseños concebidos para realizar tareas sin intervención humana. SoftBank ha hecho de la inteligencia artificial un pilar de su negocio. Ahora, Son planea aumentar la inversión en firmas relacionadas con la inteligencia artificial en tres áreas claves: semiconductores, centros de datos y robots. Ishiba Shigeru, primer ministro de Japón, expresó su disposición de confirmar con el presidente estadounidense Donald Trump un compromiso para desarrollar inteligencia artificial cuando ambos mandatarios se reúnan en una cumbre a finales de esta semana. Ishiba hizo este comentario durante sus conversaciones con Son Masayoshi, presidente y director ejecutivo del grupo SoftBank de Japón, y Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, con sede en Estados Unidos. Los tres se reunieron el lunes en Tokio en la oficina del primer ministro. Ishiba viajará a Washington para la primera cumbre que sostendrá con Trump el viernes. Son y Altman se reunieron recientemente con periodistas y con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca, donde anunciaron su plan de hacer grandes inversiones para construir infraestructura de inteligencia artificial en Estados Unidos. Son dijo a Ishiba que Trump está firmemente decidido a lograr que Estados Unidos se convierta en el centro de la tecnología de inteligencia artificial. Son agregó que quiere ofrecer al mundo un excelente ejemplo de inteligencia artificial de vanguardia desde Japón. Por su parte, el primer ministro japonés dijo que su administración quiere cambiar de raíz Japón y que cree que la tecnología de inteligencia artificial desempeñará un papel importante en el proceso. Añadió que desea ver que Japón y Estados Unidos profundicen la cooperación en este campo para que el mundo sea un lugar más pacífico, próspero y seguro. La violonchelista japonesa Matsumoto Eru fue una de las laureadas en los premios Grammy 2025 que fueron anunciados en una ceremonia en Los Ángeles el domingo. Así, la intérprete obtuvo su segundo galardón en los premios de la industria musical de Estados Unidos. Matsumoto ganó en la categoría de Mejor Álbum de Música New Age, Ambiente o Canto por Triveni. Compartió el premio con el flautista sudafricano Uttar Kellerman y la vocalista indoestadounidense Chandrika Tandon. El primer Grammy lo había obtenido en 2022. En las categorías principales, el rapero estadounidense Kendrick Lamar ganó los premios a la canción del año y al disco del año por Not Like Us, mientras que su compatriota Beyoncé se impuso como mejor álbum del año con Cowboy Carter. Durante la ceremonia hubo varias actuaciones benéficas por los devastadores incendios ocurridos en el área de Los Ángeles el mes pasado. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.